Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Las disculpas del caso, estábamos en plena lectura de los títulos y un corte de energía eléctrica en nuestra planta emisora llevó a que, bueno, demoráramos lo que demora nuestro equipo generador en poder arrancar para estar con ustedes de vuelta. 50 minutos después de las 10 de la mañana tenemos visitas aquí en los estudios de Aspen Punta. Estamos pronto ya para conversar con quien es el director general de gestión ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Jorge Piris, y también con Carlos Medina, el coordinador general de dicha dirección. Bienvenido a los dos. Y empezamos la conversación con Jorge Piris. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Bienvenido. Gracias. Mucho trabajo en esta época del año. Todo el año, es una dirección. Todo el año carnaval ahí. Que todo el año hay trabajo de distintas índoles, pero bueno, todo el año está movido. Sí, sí, sí, no, pero. Esta época más. Es la previa de la temporada. Sí, esta época más, digo, tenemos muchas cosas que se incrementan, como la habilitación de locales nuevos, que increíblemente, digo, todos los días estamos firmando 10, 12 solicitudes de viabilidad de apertura de locales comerciales. 10 o 12 eso por día. Eso es un buen augurio, claro, porque son muchos, aparte muchos locales que estaban vacíos hace años, muchos años, y bueno, vemos como que hay una reactivación empujada también por la temporada, también mucho local que se ha alquilado a partir de este pero problema shopping, que hubo, ¿no?, en el shopping, digo. Uh-huh. Pero vemos que hay una movida de comercial que se movió hacia Punta del Este y hacia La Barra a raíz de eso. Y después, bueno, comercios en todo el departamento, porque no solamente acá, en Aiguá, en José Ignacio, en Piriápolis, en todos lados, digo, como que hay una buena onda para la temporada. ¿Y hay capacidad de respuesta de ustedes para inspecciones y todo de manera así tan pronto y todos a la vez? Sí, hemos tenido, digo, por suerte hemos podido adquirir equipamiento, motos que nos hacían falta, camioneta para toda la parte inspectiva. Bueno, entraron más inspectores que nos hacían falta. Estamos en un proceso también que son nuevos de capacitación y por eso a veces, muchas veces ven que van de a tres o cuatro a un local y parece que le fueran a patotear el local. Lo que pasa es que tenemos que enseñarle a los inspectores, los viejos, a los nuevos. Seguro, también, digo, seguro. Aparte de las clases que se dan teóricas y allá en la intendencia, pero bueno, pero yo creo que estamos bien equipados en ese sentido. Te escucho hablar y me voy a salir por un minuto del tema. Ayer escuchaba una noticia y me acordaba de ustedes y me reía escuchando la radio. Van a multar a las personas que tienen las colillas de cigarro en los espacios públicos. ¿Cómo? ¿Le tiene que poner un inspector a cada fumador, sí, que anda en la calle? No, es un parece absurdo. ¿No? Es un problema. El tema de la tirada de cosas en la calle, sí, es un problema. Porque pasa que hay... Está aquel que tira las cosas del auto, que ahí sí hay también una forma de multarlo porque va en el vehículo. ¿Está previsto eso? Está previsto. Estamos viendo todo un cambio del tema de la basura. Estamos reviendo el tema de incluso la gente que tira en lugares que no son adecuados, la gente que tira fuera de los contenedores. Es toda una problemática. Nosotros tenemos mucha diseminación a partir de los hurgadores. Hay varios tipos de hurgadores, el que hurga dentro del contenedor y no saca nada para afuera, el que tira todo para afuera y lo vuelve a entrar, el que tira todo para afuera y lo deja ahí, todo tirado afuera. Seguro. Tenemos hurgadores de papeleras que tiran todo para afuera. Digo, también, bueno, ahí los inspectores están en un trabajo continuo, ¿no? Permanente. Esto no para, son las 24 horas, los 365 días del año. ¿Y cómo es el procedimiento del inspector frente a una situación así? Y muchas veces la atención, le pide no, la se habla con la gente, hay gente complicada, a veces hay que hacer la denuncia en la comisaría, es todo un proceso que hay que irlo llevando. Es cada vez más común, más frecuente que las personas intenten agredir, por lo menos verbalmente, a los inspectores. No, por suerte, digo, son pocos los casos, por suerte. Digo, no hemos tenido problemas de agresiones graves en este caso, ni agresiones verbales, son muy pocas. Digo, nosotros, digo, los inspectores que están controlando específicamente el tema de la basura, es gente que ya tiene muchos años en esto, que tiene oficio en esto, entonces no se da en esa situación. Bien, Jorge, antes de ir específicamente a lo de la temporada, ¿cómo viene el tema de recolección de residuos? Bueno, la Junta aprobó la licitación, se terminó de armar lo que es el pliego, la memoria, se está armando ahora todo lo que es la parte legal, que también lleva un proceso, y bueno, ahí estaremos licitando, no sé, vamos a ver si después en la temporada o después de la temporada estamos viendo un poco los plazos. ¿Qué extensión va a tener la licitación? Va a ser por 10 años y va a cambiar algunas cosas, el servicio para tratar de mejorarlo. Digo, desde el equipamiento, que ya va a ser de mejor calidad, eso hace al servicio, porque digo, nosotros hemos probado unos 7-8 tipos de contenedores, Montevideo ha probado unos 10 tipos de contenedores, entonces ya sabemos cuál es el que anda y cuál es el que no anda. Seguro. Es una licitación que nosotros vamos, es al revés, ahora no es la empresa la que ofrece el equipamiento, nosotros le vamos a decir qué equipamiento queremos, porque en realidad Maldonado, todo Maldonado, porque acá va a ser 100% automatizado el departamento, la recolección va a ser 100% automatizada en todo el departamento, incluso en caminos rurales. ¿Qué quiere decir automatizado? Vamos a explicarlo a la gente. Son los contenedores estos en los cuales la gente puede... De última generación, digamos. De última generación, que la gente puede sacar la basura a cualquier hora y que el camión lo recoge lateralmente, automáticamente. Ya no son la gente que corría atrás de los camiones juntando las bolsas. Sí. Algún servicio especial vamos a tener de ese tipo en un circuito que tenemos armado gastronómico, porque tenemos algunos inconvenientes. Por ejemplo, algunos restaurantes que sacaban la basura y había 10, 12 personas esperando que ese restaurante sacara la basura. Entonces tuvimos que armar un circuito especial para algunos lugares y sacar la basura de los lugares para evitar un poco esa problemática, ¿no? ¿Y cómo sacar la basura de los lugares? La tienen acomodada en otro tipo de contenedores, los comercios. Contenedores ciegos, digamos. O en bolsas dentro de los comercios, y cuando llega el camión, los empleados de la empresa van directamente a buscar esa basura. O sea que nunca quedan en el exterior la basura. Nunca quedan en el exterior. Al alcance de nadie. No. Bien, y el hecho de que se utilice solamente este tipo de contenedores, ¿significa que entonces las empresas van a presentar, estén o no en actividad, los contenedores que ahora están instalados no les va a servir? No. ¿O eso se reciclan de alguna manera? No, estamos pidiendo contenedores nuevos, 0 kilómetros, son casi 6.000. ¿6.000 en el departamento? Sí, y después estamos pidiendo más de 600 contenedores para reciclaje. Digo, vamos a apostar fuertemente al tema del reciclaje. Tanto vamos a poner de plásticos, de vidrio y de papel y cartón, con un servicio de recolección diferenciado. Después vamos a tener dentro del mismo sistema otro sistema de levantamiento de voluminosos y de diseminación, que es todo lo que queda alrededor del contenedor, que esa es una problemática que hoy tenemos. Bueno, se va a contratar específicamente un servicio dentro de la recolección para ese tipo de residuos que queda diseminado alrededor de los contenedores. Y después otras innovaciones que también va a tener. ¿Y los camiones que levantan el contenedor, como los que hacen la higiene, también necesitan otra tecnología, otro tipo de camiones? Sí, son camiones ya más modernos. O sea que los que hay tampoco... Nada, de lo que hay, se va... lo que estamos pidiendo es todo nuevo, porque tiene que durar 10 años. La licitación es por 10 años, entonces nosotros tenemos que asegurar el servicio durante 10 años y prever en esos 10 años todo el aumento de población y el crecimiento que va a tener Maldonado, porque hay que darle servicio. Maldonado está creciendo muchísimo y hay que darle servicio. Hay barrios nuevos, fraccionamientos nuevos, edificios nuevos, y a todo eso hay que darle servicio de recolección. Entonces, bueno, eso hay que irlo previendo para que no nos falte después contenedores o camiones para hacer la ruta. Bueno, está todo previsto, ese tipo de cosas. Todos los contenedores que se van a dejar de utilizar son de propiedad de las empresas, ¿no? Los contenedores y el equipamiento es propiedad de la empresa. La intendencia no tiene inversión en ese sentido. No. Bien, en su pasaje por la Junta, ¿hubo agregados, hubo quitas al proyecto que ustedes mandaron? ¿Hubieron modificaciones? No, tuvimos algunas reuniones en las cuales yo fui a explicarle un poco cómo era la licitación. Ahí intercambiamos ideas. Muchas de las cosas, aparte de que hicieron gente del partido de nosotros y gente de la oposición, yo les dije que todo lo que sea para sumar se iba a agregar en la licitación, uh-huh, en el definitivo, y bueno, esas cosas las contemplamos y las agregamos. ¿Y qué cosas, por ejemplo? Bueno, había algún tema, un tema con el lavado, que es una de las quejas, sí, más grandes. Uh-huh. Entonces nosotros vamos a reforzar el tema del lavado. El tema del lavado automatizado en el mundo no ha dado resultado. En el mundo, por ejemplo, había 7 empresas que hacían con camiones lavadores. Hoy creo que quedan 2. ¿Y ahora cómo es? El automatizado funciona en determinadas condiciones, en determinados lugares. Entonces vamos a tener algún automatizado para algún lado muy específico, y después el lavado va a ser un lavado más manual, más fino. Bien, dijiste que la licitación va a ser seguramente, el llamado concreto va a ser después de Semana Turismo. Estamos viendo, todavía no tenemos una fecha concreta. Aproximadamente. ¿Qué tiempo lleva todo el proceso bien hasta que nuevamente se adjudique y comienza el trabajo? Bueno, una cosa es el proceso para adjudicar, es un proceso que lleva tiempo. Por lo general hay alguna impugnación o algunos reclamos entre las empresas que se presentan. Es un proceso que lleva un año más o menos. Y después, para tener todo este equipamiento y todo, va a llevar otro año más o menos. Porque usted hoy va a comprar una flota de camiones y por lo menos tiene un año de espera. O sea, estamos hablando de 2 años. Sí. En el 24 hasta altura. La idea es dejar, en este periodo, dejar solucionado todo lo que es la recolección y los rellenos sanitarios y todo, para de acá para 10 años. Bien, con la experiencia del tema de las podas y espacios verdes, que se les llama, se ha ido incrementando la cantidad. No, no se llama volqueta, ¿se llama cómo es? Son volquetas para voluminosos. Cajas roll-off. ¿Cajas? Roll-off. Que son para voluminosos. Nosotros, ha dado muy buen resultado. La prueba está que entran 200 camiones por día de podas y ramas al vertedero. ¿Por día? Por día, es brutal. ¿Y solamente del área Maldonado Punta del Este, eso, o de todo el departamento? No, de principalmente de Maldonado Punta del Este. Nosotros estamos comprando 50 volquetas de estas nuevas, más un par de camiones. Tenemos servicio que se hace por parte de la Intendencia y servicio tercerizado también, porque no damos abasto, sino. Y bueno, ha dado muy buen resultado. Se armó un cuerpo inspectivo que no había en Aseo Urbano, que se le compró motos, se le pusieron funcionarios, que va a estar específicamente para todo el tema de los voluminosos, los basurales. Así que en cualquier momento vamos a salir un periodo de tiempo y vamos a publicitar el tema este. Y vamos, de primera fase va a ser notificar y advertir. ¿A quién esté tirando fuera del lugar, claro, o depositando en condiciones que no son las adecuadas? Y después vamos a salir a multar. Ya lo estuvimos viendo. Y bueno, no puede ser que gente que venga con camiones, contrata jardineros, vienen con camiones y te tiran en la calle. Teniendo lugares como los vertederos para ir a tirar en camiones, o si son en camionetas o vehículos chicos, tienen las cajas. Para eso colocamos las cajas, que están por todo el departamento. La idea es reforzar también lugares donde tenemos algunos problemas, que es Piriápolis y toda la zona balnearia de Piriápolis. Ahí es reforzar con caja. Y en otros lugares que también vamos a poner caja. Después de una pequeña pausa, hablamos de lo que viene para la temporada. Ya volvemos. Frecuencia abierta. Te invitamos a disfrutar octubre en Arapey Termal Resort and Spa, el primer all-inclusive de Uruguay. El complejo termal más divertido te espera con diversión y buena onda, preparando tu mejor disfraz y para vivir Halloween como nunca. Te ofrecemos un 30% menos de lunes a jueves, un 50% menos en estadías largas y almuerzo de cortesía el día de la llegada. Descubrí más en arapeytermal.com.uy. Con la responsabilidad y seriedad característica, Casa de Remates Fernando García. Lo espera en su sitio web www.fernandogarcia.com.uy. ¿Por qué elegí la licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad CLAE? Porque pones en práctica tu profesión. Porque desde el primer año y durante toda la carrera tenés prácticas académicas. Podés vivir en primera persona el rol de un gestor cultural. Compartís con gente con experiencia. Los docentes son reaccesibles y eso es único. Aprendés desde la acción. Para transformar el país desde la cultura. Poné en práctica tu profesión en la Facultad de Cultura de la Universidad CLAE. Informate más en clae.edu.uy. Universidad CLAE. Comprometidos contigo. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Ya te llamo. Estábamos al micrófono abierto, esto es Radio Verdad. Jorge, antes de ir a la temporada, vos me decías algo en durante la tanda que me parece muy interesante que lo sepan los oyentes. ¿Cómo es el tema justamente de esta tecnología? ¿Cómo te encuentras con esta tecnología? ¿Cómo sabes de esta tecnología? ¿Cómo evalúas la bondad de la tecnología en base a otras experiencias? Bueno, nosotros en el primer periodo de Antía, en el año 2000, tomamos una decisión de que fue ir a las ferias específicas de estos servicios. Por ejemplo, se empezó el sistema de contenedores. A raíz de que nosotros fuimos a una feria que es específica del sector, que es de aseo urbano, recolección de residuos, relleno sanitario, que es en Alemania, que es la feria más grande en el mundo de esto, vimos que la tendencia en el 2002 hacia los próximos 20 años, que ellos marcan la tendencia, era hacia la recolección automatizada. Ahí fui que trajimos al Uruguay, nosotros trajimos al Uruguay esta tecnología y fuimos los pioneros en la recolección automatizada. Por eso hoy, digo, después de que nosotros implementábamos, se hizo en Montevideo, de Buenos Aires vinieron muchos técnicos a ver cómo funcionaba acá y todo, para después lo pusieron allá. Y ahí empezamos a recorrer ferias que son específicas para este sector. Bueno, ahora yo estuve en IFAT, que fue en mayo, viendo algún tema de que hay mejoras en el tema de los camiones, en el tema del lavado manual también hay mejoras. Hay mejoras en los contenedores por el tipo de los materiales que se utilizan. Acá es un lugar problemático por el tema de la oxidación, de la acidez volátil, que se oxida todo, digo, el seguro tema. Entonces, también el tema del lisiviado, que carcome mucho la soldadura. Bueno, hoy hay contenedores que evitan todo ese tipo de cosas y todo lo ves en estas ferias que son específicas, ¿no? Bien, y me decías que las ferias te invitan a participar. Sí, yo... ¿Y que invitan a otras intendencias también? Sí, son por lo general hay ferias que te invitan, que tienen interés en que los municipios, los ministerios vayan, porque para ver tecnología y todo, para después poder aplicarla en los diferentes países. Nosotros estuvimos en diciembre del año pasado en el Congreso Mundial de Relleno Sanitario, que aparte es un congreso muy, muy, muy particular porque se hace prácticamente arriba de ómnibus y camioneta, porque estás continuamente recorriendo rellenos sanitarios y viendo las problemáticas de cada lugar y las soluciones. Fuimos invitados... Estamos hablando del destino final de la basura. Del destino final, sí. Ahí fuimos invitados por una empresa brasilera. Y que increíblemente habían invitado a otras intendencias. En IFAT también habían invitado empresas que invitaron a incluso gente del ministerio y otras intendencias, y el único que había ahí era yo. Después me encontré con gente de Uruguay, gente particular de consultoras de específica en el rubro. El único representante de Uruguay que ocupaba oficial, su cargo público. Sí, en el momento sí. Uh-huh. ¿Y ellos son invitados igual que ustedes o solamente invitan a la Intendencia Maldonado acá? No, invitan a todas las intendencias. ¿A todos? Sí, incluso yo estuve conversando con Garat, el director, que somos muy amigos, el director de limpieza de la Intendencia de Colonia, y por un tema familiar, un problema que tenía, no pudo ir, pero él también había sido invitado. De Canelones me encontré una gente, pero no había ido por la intendencia, había ido por otros lados. Bueno, en otras ferias sí hemos coincidido, por ejemplo, en una vuelta fuimos juntos con la gente de Montevideo y de Canelones a una feria en Italia, Ecomundo, que fuimos todos invitados por una empresa italiana. Bien, hablamos de la temporada, preparativos, a ver. Bueno, está movido para la temporada. Bueno, todos habrán visto, cambiamos los geotubos, que había que repararlos en la parada 1, se está haciendo toda la plantación, ya se acomodaron las pasarelas. ¿Es normal que se rompan los geotubos? ¿Está previsto que se rompan? Está previsto, sí, es algo... ¿Y qué los rompe? En este caso se rompieron cuando se va la arena, muchas veces cargando la arena, tienen algún agujero provocado por alguna sombrilla. Ahora los enterramos un poco más para ver si podemos evitar eso. Alguna máquina que también lo engancha, a veces los corre la propia marea, los puede llegar a mover. Pero bueno, es el único que se nos rompió, por suerte. Los otros que tenemos instalados están funcionando todos bien y no tienen problema. Cuando la gente los ve que se quedan descubiertos, que dicen que se descalzaron, que se rompieron o que no están cumpliendo la función, al revés, la función es esa. Después hay que ir a calzar de arena. Estamos trabajando con todas las pasarelas, arreglando y reparando todas las pasarelas en diferentes puntos del departamento. La entrada a las grutas, que se la había llevado todo al mar. Toda la pasarela y la escalera para subir, tuvimos que armar ahí toda una pasarela y pusimos un cerco para que no se puedan entrar a las grutas con algún cartel, que en estos días le vamos a poner un cartel que hay un peligro dentro de la caverna que hay ahí en las grutas, hay algún peligro para que la gente que pase y se meta. La parte interior, allí donde estaba la UAT. Donde estaba la UAT, sí, se desprende alguna piedra, hay una pileta grande inundable que está inundada. Sí, yo veo que la gente entra y así gente, como, sí, como que está peligroso. Casa. Bueno, hoy pusimos una valla, hay riesgo, ¿no? Ha hecho toda una valla de madera y le vamos a poner unos carteles, creo que ya mañana pasado quedan puestos los carteles. Estamos trabajando en todos los que son los parques, el parte del placer, estamos... terminando todo lo que antes son de ir los al muelles. Placer con la costa, en lo que es explotación de servicios, ya está todo encaminado. Los servicios, en estos días salen dos licitaciones que quedaron pendientes, una de una escuela de surf y dos de paradores eventuales, que el año pasado no tuvimos oferta y bueno, y hay algún interés y vamos a ¿cuáles son los paradores? Uno en Playa Verde y otro en las grutas, y no me acuerdo si es en Playa Verde o en Playa en la Playa Armenia. Ahora la verdad me olvidé es de cuándo es en zona oeste. Y después el resto de las licitaciones son la renovación de las mismas del año pasado. El primero de diciembre arrancan las empresas de limpieza de playa. Ya arrancamos con alta temporada en otros servicios como son el barrido, así que más o menos estamos terminando la plantación. Hicimos una plantación grande en la costa, en la isla, 1400 pinos en la isla. Estamos terminando todo el trabajo de madera entre esta semana y la que viene. Llevamos 20 mesas con bancos. Las dos estructuras de los tanques de agua se están cambiando, se va a hacer reparar el galpón, se está haciendo toda una limpieza grande en toda la isla, se ha bajado muchísima basura, se concurrió con el concesionario para ver las obras del parador, se está poniendo el techo nuevo, se tiraron los baños que tenía el parador, se están construyendo los baños nuevos, la cocina pasó a ocupar parte de los baños quedaron por afuera, una obra grande para tener el parador en condiciones. Por suerte se logró con hidrografía tener una amarra para la intendencia, ahí el ministerio echó una mano grande para poder tener un gomón grande para poder cruzar a la isla, que es uno de los problemas que tenemos siempre, que tenemos que estar cruzando. Ahí tenemos un convenio con prefectura por el lanchón. Prefectura, si no fuera por prefectura, nos da una gran mano, hay que agradecerles, la verdad. el convenio ese que tenemos con ellos, con que cruzamos máquinas, camiones. Bueno, ahora tenemos que usar un tanque para el agua, para los baños que están en la entrada de la isla, de 2.000 litros, porque el agua no nos da. Si no fuera por el lanchón, la verdad, muchas de estas cosas no se podían hacer. El suministro, seguro. El suministro, claro. Es fundamental el lanchón. Así que, y bueno, y después estamos con todo el tema de las grandes obras de los paradores. Ustedes habrán visto que están todos los paradores con obra. Sí. Eso era estaba dentro del pliego. Estaba dentro del pliego. La idea es llegar al 1 de diciembre con todas las obras terminadas. Los paradores se han transformado realmente en paradores con cocinas a nivel internacional, con servicios de primer nivel. Digo, el Conrad no llegó a tiempo, ya nos hizo una propuesta para hacer todo un parador nuevo. Están con los trámites de Dinamo, que casi seguro queden para la próxima temporada. Uh-huh. Y tenemos un par de paradores que por un tema de tramitación no llegan para esta temporada. Igual van a dar servicio, pero van a quedar para las obras grandes y para la próxima temporada. ¿Fiestas del verano? ¿Cómo viene el tema? Viene. Yo la verdad estoy asombrado. Asombrado no solo de las fiestas que vienen, sino la calidad de fiestas y el tipo de fiesta que viene. A ver. Tenemos algo. Lo del placer. Que contá lo de la obra del placer antes de hablar de la fiesta, por favor. Bueno, el placer se está armando toda una pasarela en la cual se están haciendo dos entradas hacia el humedal con muelle, con todo un mirador. Eso ya están prácticamente prontos. Igual el fin de semana anduve por ahí, estaba lleno de gente, los dos miradores. Son miradores que entran en el humedal para que la gente pueda ver realmente todo. Como plataforma de madera. Como plataforma, hay uno que es una L y otro que es un hexágono. Han quedado maravillosos. Invito a la gente que vaya a conocerlo y a verlo, pues es un paseo precioso. Esa pasarela se va a continuar todo para adelante y va a terminar rumbo a Maldonado, digamos. Rumbo a Maldonado va a terminar por atrás de las cañas, por atrás, la orilla del agua. Por la orilla del agua, uh-huh. Por atrás y contra la casa que era de Walter Bo. De Walter Bo, sí. Eso va a quedar un paseo muy, muy, muy lindo. Y ese mismo paseo se va a continuar por el otro lado, por la Gorgorita. La gente va a venir hasta la Gorgorita y va a poder seguir por una pasarela de madera hasta la parada 30. Pasarela que en algunos lados se transforma en la vieja ruta, que se va a pavimentar unos pedazos, y otros pedazos elevada con pasarela. Y ahí se engancha con la otra pasarela de madera que sigue. Entonces eso va a llegar hasta el parador de la parada 30. Y se engancha del lado de enfrente, va a haber un cruce con peatonal, con cebra, rebasable, que se engancha con la pasarela que va del otro lado, que llega hasta Punta del Este. Está bueno eso. Va a ser un circuito muy lindo, eso esperamos tenerlo antes de la temporada. ¿Van a haber algunas construcciones de madera y en el placer también sobre el agua? ¿Puede ser? Sobre el agua, no, los que son todos los boliches, va a estar sobre lo que es la tierra firme. Que hoy no se ve porque es todo unos cañaverales y una vegetación que está tapando, pero ahí hay toda una tierra firme, que es donde realmente van a estar dos o tres, digo, no va a haber más de eso. Sí, antes nos había adelantado algo también. Sí. Bueno, ¿y todo eso ya para esta temporada, esto de las pasarelas, todo esto? Lo de las pasarelas estamos viendo si llegamos hasta por lo menos alguna parte. Lo que son los dos muelles ya están prontos, y la zona de los boliches yo creo que para esta temporada no va a estar. No va a llegar. Lo que sí vamos a tratar de licitar antes para que tengan todo el invierno que viene para construir. Bien, ¿y los eventos? Los eventos. Tenemos la Carpa del Placer, que van a haber cerca de 7-8 eventos grandes que va a ser ellos. Después van a haber eventos que va a ser la Intendencia. En Manantiales tenemos el Parador de Manantiales, que tiene 6 eventos grandes, que estamos ahí tratando de solucionar algunos temas para tratar de no complicar mucho a los vecinos. Algo que sí, vamos a terminar todo lo que se haga, termina a las 6 de la mañana, digo, los permisos, y algunos eventos... Manantiales, está hablando de la playa de Manantiales. Sí, uh-huh. Y algunos eventos van a ser los vamos a habilitar hasta las 12 de la noche. Por ejemplo, David Guetta viene con el show. No solamente él viene a tocar con un show muy grande, un show como para 15-20 mil personas. va a ser el, y va a ser ahí en Mantiene. Va a ser en el estacionamiento de la parada 6. Y parada ese 6? Evento va a ser de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, por ejemplo. Ajá. Es un evento que termina como en otros paradores que ya nos propusieron hacer eventos y terminar a las 12 de la noche. Después hay pedidos de algunas fiestas particulares grandes, en algunos hoteles. Y después van a ser las que surjan más sobre la fecha, ¿no? Bien, pero la agenda va a estar cargada. Van a ver, sí. Bueno, planteo una pausa y después quiero hablar con Carlitos Medina un poco, ¿sí? Ya volvemos. Frecuencia abierta. Enjoy Punta del Este presenta Blend Music, una propuesta musical con shows todos los días de la semana. A partir de las 21 horas, Blend Bar, el bar del casino, te espera para disfrutar de artistas y bandas con diferentes estilos musicales. Oldies, clásicos del rock en inglés, pop rock en español y portugués, bossa nova, funk, soul, música española, latina y boleros son algunas de las opciones que cada noche estarán presentes en el bar. Entretenimiento y shows todos los días de la semana se pueden disfrutar en Blend Bar de Enjoy Punta del Este, Casino Resort, tu mejor apuesta. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias, lo que viene ya está aquí. Casi 20.000 usuarios entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Carlos Medina, buen día. ¿Cómo le va? No lo había saludado todavía. ¿Cómo anda, Jorge? Arrímese un poquito el micrófono. ¿Todo bien, Jorge? ¿Cómo se hace para coordinar todo eso que dijo Pires? Y estar permanentemente en contacto. Estar permanentemente en contacto, yo diría que casi las 24 horas con teléfono abierto con Jorge cuando no estamos juntos. Pero la realidad es que hay un equipo muy grande detrás nuestro. La dirección general está compuesta por 5 direcciones más, debajo de la dirección general. Está la dirección de urbano, la dirección de medio ambiente, la dirección de fiscalización y planificación, la dirección de parques públicos, y la dirección de higiene y bromatología. O sea que hay un equipo enorme trabajando detrás de nosotros, que realmente sin ese equipo es imposible poder gestionar. Y la tarea de bromatología, por ejemplo, es un tema que no había hablado con Jorge todavía. ¿Cómo la viene llevando? Porque supongo que toda esta demanda de la cual habla Jorge se va a reflejar en muchas cosas, entre otras también en todo lo que tiene que ver con controles bromatológicos. Parte lo dijo Jorge recién, de la incorporación de recursos tanto humanos como logísticos para poder darle más herramientas a la dirección, en este caso a la propia dirección de higiene y bromatología, que para que la gente lo tenga claro, ejerce el rol de policía sanitaria en el departamento. Claro. Y bueno, y tantas veces nombrada por ustedes en procedimientos y en rutinarios que han hecho de intervención, de participación del laboratorio municipal, en donde hay que destruir mercaderías, con mercaderías en mal estado, y bueno, todo eso que ha llevado que siempre estemos resaltando la actividad y el trabajo que hacen los inspectores municipales, en este caso en el departamento, y con el simple hecho de tratar de prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos para los habitantes del departamento. ¿Cómo es la tendencia? ¿Cada vez se transgrede más o cada vez se respeta más? En el departamento cada vez se respeta más. Yo creo que el primer periodo donde dimos señales claras en cuanto a que en Maldonado nosotros siempre decíamos que habían empresarios responsables y empresarios irresponsables. Y bueno, aquellos empresarios irresponsables que trataban de ingresar mercaderías en mal estado del departamento para que fueran comercializadas, nosotros tratábamos siempre de salir a opinión pública a decir, informar, que supieran del trabajo que se venía haciendo. Eso se corre porque la voz se corre a nivel empresarial y se corre a nivel de proveedores, y llevó a que, bueno, que Maldonado, de cierta manera, las condiciones para ingresar al departamento de las mercaderías vengan la mejor manera posible. Eso acompañado por políticas que llevamos adelante desde la administración hacia empresarios locales con beneficios en los costos tanto del ingreso de la tasa bromatológica de los alimentos, así como también beneficios para aquellos que venían con camiones refrigerados. Por ejemplo, para que la gente tenga una habilitación de un vehículo refrigerado, hoy por hoy tiene un beneficio mucho mayor que un vehículo común. Estamos hablando de casi un 30% de bonificación en la tasa. Bueno, ¿por qué? Por el hecho de que sea un vehículo refrigerado, que la inversión sea que la persona tenga un vehículo esté acorde para transportar alimentos en buen estado. Bien, hablemos de los animales y la situación de los perros, que tantas veces ha generado algún tipo de desencuentros con protectores animales. ¿Cómo están trabajando? Se viene trabajando de muy buena forma y creo que hubo una política a nivel nacional con el tema de la creación de la dentro de la LUC, lo que fue la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, INBA, que es el que lleva la coordinación con todas las intendencias y con todos los organismos. Y en INBA inclusive están representados también las protectoras, los animalistas, el ambiente bichero, como vulgarmente se dice. Eso ha llevado a que haya mucho diálogo. En este caso ya el diálogo no está en todas las intendencias con las protectoras, sino que a través de INBA, y en ese nexo nosotros coordinamos con INBA. Y obviamente que nosotros seguimos lo que empezamos desde un principio del gobierno de Ingeniero Antía y lo seguimos llevando adelante. Fuimos ejemplo a nivel nacional en cuanto a la campaña de castraciones. Esas campañas de castraciones que las agarró el propio INBA, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, como ejemplo, y hoy por hoy lleva a que se hayan destinados dineros del gobierno nacional para hacer campañas de castraciones a nivel nacional en todas las intendencias. ¿A qué benefició en Maldonado en esto? Nosotros teníamos un presupuesto en Maldonado de en el entorno de los 6 millones de pesos para castraciones anuales. INBA también vuelca ahora recursos para todas las intendencias, lo que lleva a que nosotros pudimos aumentar también con recursos de gobierno nacional las castraciones a nivel departamental. En aquellas jornadas que teníamos 2-3 castraciones por semana, ahora tenemos todas las semanas tenemos castraciones, gracias a un convenio que tenemos con el Centro Médico Veterinario de Maldonado, donde allí están nucleados todos los veterinarios del departamento. Tenemos un convenio que es muy accesible y lo que lleva a que, bueno, que nosotros podamos brindarle a la población el servicio gratuito de castraciones, que andamos en el entorno, esperamos llegar este año a sobrepasar las 7.500 castraciones. Ojalá podamos llegar a las 8.000 castraciones. Eso lleva a que, si uno lo lleva a números y saca el promedio de 8.000 perros castrados, 8.000 perras en este caso, y lo multiplicamos por lo que puede ser una aparición, cuántos perros menos tenemos en el departamento. Y eso ha llevado, durante todos estos años, desde que arrancamos nosotros en el 2015, que a la fecha estamos por encima de las 37.000, 38.000 castraciones. Creo que esa es la... Es muy buen número, muy buen número, que en ninguna parte del país, y esto sí lo puedo decir, a nivel no se ha llegado por ningún organismo a hacer este número de castraciones, pero sí es la política que nosotros entendimos que debíamos llevar adelante, bueno, para minimizar, por ejemplo, accidentes de tránsito. Antes era muy común escuchar que habían accidentes de tránsito por los perros en moto, bicicleta. Yo creo que si hoy miramos las gráficas, que eso tendremos que estudiarlo con tránsito, creemos que hemos bajado esos números. Y bueno, y tenemos otras problemáticas que estamos trabajando, propiamente dicho, que el otro día estuvimos en la Expo Rural de San Carlos, conjuntamente con los ruralistas y con el servicio de guardia rural, y bueno, trabajando en otras temáticas que hay en el campo también, con el tema de las famosas jaurías, como les llaman. Te iba a preguntar. El tema de las famosas jaurías, pero creo que de esa reunión lo que quedó de positivo, que tuvimos 4 horas de reunión, es que realmente no hay jaurías. Realmente lo que hay son perros que vienen de los campos de otros vecinos, que hacen matanzas de ovinos en este caso, y que hay responsables detrás de todo esto. Que están cebados. Y que hay responsables detrás de todo esto. ¿Cómo se dedica el responsable? ¿Cómo se identifica? Justamente con estas políticas que se vienen llevando a nivel nacional de castraciones y chipeado. Hoy cada perro que se castra en el país es chipeado. Se sube a un registro único, que es como el mismo sistema que tienen las caravanas en el ganado hoy por hoy. Y entonces ese es una especie de GPS que ya ese, pero ese perro no es que se llame fulanito, ese perro se llama, si es el perro Jorge Méndez, el perro de Jorge Méndez, porque firmó en el momento que se castró y se chipió, se firmó y se hizo el tenedor responsable de esa mascota. O sea que esa persona es la que... ¿Se están detectando situaciones así? Se están empezando a detectar situaciones así, porque te reitero, esto es un proceso que se empezó a hacer hace muy pocos meses, el tema de volcar recursos al resto de las intendencias. Recién están dando los primeros números, pero se viene de muy buena manera. A nivel país nosotros somos los primeros, pero te diría que con el nuevo sistema de IMBA, está dentro de los primeros lugares, está Rocha, está haciendo castraciones con muy buen número. Bueno, le siguen las intendencias grandes, pero digo, a todo nivel país se viene realizando esta tarea y creo que con mucho diálogo, bueno, y ojalá podamos solucionar todas las partes y solucionar todos los problemas que tanto afectan tanto a los productores como a los dueños de los perros. ¿La gente que estuvo en ese reunión se fue conforme? Se fue conforme, más que nada se fueron conformes por las políticas que se vienen llevando a nivel nacional por parte de IMBA. Si bien los productores rurales no están muy del todo 100% conformes, saben que se están tomando acciones, saben que hay un cambio y que bueno, que la tendencia a mejorar todo esto es poder llegar con las castraciones a nivel país, a cada rincón del país. Por eso nosotros, por ejemplo, en Maldonado, ¿en qué nos benefició este convenio con IMBA? Poder llegar a rincones del departamento que no llegábamos con el móvil de castraciones. Llegamos a los talas, llegamos a zonas rurales, que lo que tratamos de hacer es minimizar y tratar de achicar la población de perros. Y ese es el camino de los años de poder solucionar estos problemas. Bueno, sé que le he robado más tiempo del previsto de repente, pero bueno, tienen una dirección muy amplia, así que no es fácil hablar todo en poquito rato. Gracias por la visita a los dos. Y bueno, les deseo buen trabajo, que es lo que les está sobrando, me parece, por esta época del año. Muchas gracias y como siempre estamos a las órdenes. Lo mismo nosotros. Buena jornada. Gracias, Jorge. Frecuencia abierta.